para todos, de corazón, loco, ¿eh? Vamos. Vamos, gente, recién empieza y hay para el rato, loco, ¿eh? Que encuentro en ese diario de un amor que alquilé y que me dio felicidad, pero también fue una trampa mortal que acabó con mi vida en un instante al transmitir en mi sangre una cruel enfermedad que es mi enemiga y que me impide vivir. Por eso a Dios le pido ahora, por mi madre y mis pequeños, que me dé para vivir un poco más. Quiero morir, en paz. Vida, yo te quiero, vida, ay, yo te amo, vida. Mi nombre ha figurado. Arriba, palmitas. Número 16. Los infectados son los que van a sufrir el desprecio de la sociedad. Por eso a Dios le pido ahora, por mi madre y mis pequeños, que me dé para vivir un poco más. Quiero morir, quiero morir en paz. Vida, yo te quiero, vida, ay, yo te amo, vida, quiero vivir un poco más. Vamos. Sida, devuélveme mi vida, ay, yo te odio, sida, quiero vivir un poco más para morir en paz. Oh. Arriba las palmitas de todos, loco, vamos. Sin ustedes estaríamos ensayando, loco, vamos, ahí va. Hola, fieles. Por eso a Dios te pido ahora, quiero morir en paz. Vida, yo te quiero, vida, ay, yo te amo, vida, quiero morir en paz. Sida, devuélveme mi vida, ay, yo te odio, sida, quiero vivir un poco más para morir en paz. Maldita enfermedad, entonces. Es bueno ese tema.